Lentamente he descubierto, ya no soy igual. Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más. En mi mente viendo los videos del ayer, repito tanto esa imagen cuando me entregué. Lo recuerdo bien. Es tan duro cuando la pasión por Dios se va. La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal. Te da lo mismo arrodillarte si o no orar. Y poco a poco te derrumbas, ni siquiera cuenta te das. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero está en último lugar. Te domina la insensibilidad, aunque al fondo entiendes que estás mal. Debes despertar. Lentamente descubierto, ya no soy igual. En lo que hago me he vuelto un profesional. No dependo del Señor como antes ya. No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás. Perdóname. Es tan duro cuando ya no hay deseos de orar. Todo se hace por cumplir, pero no es real. Y ser cristiano se hace fácil, claro, la cruz no pesa ya. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Y debes despertar.